bien entre la soledad y cantos en bantú. Sigo esperando a que se me revelen los misterios del Perú. Soledad y cantos en bantú. Sigo esperando a que se me revelen los misterios del Perú. Embarqué en el mar angoleño sin querer. Me vendió un pedo.